Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Bueno, con estas palabras de la inolvidable Delia Villalba, estamos recibiendo a compañeros integrantes del Frente de Lucha Ambiental, precisamente Delia Villalba. Estamos con Corina De Vita y Vito Mata del otro lado del teléfono en este último tramo de Mañanas de Radio, en este Día Mundial del Medio Ambiente. Corina, Vito, ¿cómo andan? Buen día. Hola, sí, buenos días. Estamos escuchando hace un rato, sobre todo desde que empezó Carlos. Queríamos decir, bueno, que estas palabras de Delia son las que, cuando empezó el programa de Delia Villalba los domingos 10:30, hace un año y pico, fue el compañero Vicente que nos eligió estas palabras. Le agradecemos muchísimo siempre a él y a las palabras que hemos conservado, las sabias palabras de Delia. Queríamos, bueno, decir que estamos completamente de acuerdo con el enfoque que da Carlos, y justamente uno de los temas que él trató es la relación de esta pandemia con el modelo de producción, y sobre eso hemos desarrollado, y acá lo terminamos hace 2 o 3 días, falta diagramarlo, pero el texto está pronto, el cuarto boletín. Ajá. Nosotros, te hago un resumen rapidito, pues ya que no hay mucho tiempo, de los primeros trabajos que empezamos cuando se formó este frente, fue hacer boletines como herramientas para nuestra formación, para expresar nuestros puntos de vista, para hacerlos conocer afuera para nuestros compañeros, y a su vez tener las herramientas y los conocimientos científicos de la práctica social para poder transmitirlo a otras personas, ¿no? Claro. Que es la interpretación de en el aspecto medio ambiente del programa de la Unidad Popular. Pensábamos incluso leer un pedacito de las palabras iniciales del programa, el punto medio ambiente de la Unidad Popular, no sé si da el tiempo. Sí, claro, cuando quieran. Sí, léalo. Sí, empieza. No hay habitantes sanos, territorios sanos, futuro ni soberanía si no detenemos con lucha y propuestas el avance del capital nacional o extranjero. Consideramos nuestro deber enfrentar en todos los planos donde la Unidad Popular se manifiesta y actúa el avance del modelo extractivista promovido por los últimos gobiernos como política de Estado. Esa política de Estado que llama a la inversión extranjera a instalarse en nuestro país, preparando el terreno a través del discurso oficial de la firma del Tratado de Protección de Inversiones y de Comercio. Ese es el inicio. Pues vienen todas las propuestas, ¿no? Sí. Pero nosotros pensamos que, bueno, el resultado de la agresión al medio ambiente es el resultado de un sistema, el sistema capitalista de producción económico y financiero, ¿no? Entonces, te digo rápidamente el nombre de los 3 boletines que hemos hecho hasta ahora. El primero, que es el agronegocio, los transgénicos, ahí explicamos los transgénicos y los agrotóxicos, y las consecuencias del agronegocio, que son las que están provocando no solo esta epidemia, las epidemias anteriores, ¿no? Sí. El segundo fue alimentos y plaguicidas, una asociación incompatible. El tercero fue sobre UPM, que lo titulamos UPM2, la entrega de la soberanía, y una pregunta, ¿Uruguay convertido en colonia de una empresa? Sí. Del cual vamos a hablar un poquito, es epidemia, pandemia y modo de producción, ¿no? Nosotros pensamos que que bueno, no todos somos responsables en la misma medida de la agresión del medio ambiente, ¿no? Nosotros podemos tener individualmente algunas acciones, pero el gran responsable es el sistema de producción capitalista, ¿no? Y ahí están el poder del capital y los gobiernos cómplices que les permiten justamente con las leyes que hacen favorecerlo, como por ejemplo la ley forestal, como son las leyes de protección de inversiones, las zonas francas, etcétera, que son los que permiten que se implante, saqueen y destruyan el medio ambiente. Ahora le dejo un poquito a Chiqui. Después yo, ¿cómo conseguir esos, si hay oyentes que estén interesados en conocer estos boletines? El boletín, porque se imprimen los boletines, ¿no? Sí, mira, todavía, los tenemos impresos, algunos se agotaron, hemos hecho fotocopia de algunos, pero aparte podemos mandarlo por correo electrónico o por WhatsApp. Claro, claro. ¿Ah? Bien, bien. Bueno, Vito Mata, buen día. Bueno, también aprovecho a saludar a la audiencia porque arrancó Corina como una locomotora. Una cosa que queríamos hacer, un paralelo con relación al Día del Medio Ambiente, por ejemplo, con el Día de la Madre, ¿no? Sí. Muchas veces decimos, a la madre no hay que dedicarle un día, hay que defenderla toda la vida, siempre, quererla siempre. Entonces con el medio ambiente es lo mismo. No es que, llegó el calendario, hoy es el día que tenemos que hablar del medio ambiente o ver qué decimos. Hay mucha gente que lo utiliza como una forma, digamos, de vestirse. Pero el caso de la gente que en realidad defiende el medio ambiente es una lucha de todos los días. Y que es una lucha también contra el sistema como está planteado. Lo que decía Corina muy bien, lo que decía Carlos Santos muy bien, que está todo, digamos, ligado. No se puede ver el medio ambiente como una cosa separada del resto, como que se va a solucionar separada del resto. Si no solucionamos problemas económicos, la forma de producir, el extractivismo, el asunto de sacar cosas de la tierra, de la naturaleza, sin pensar cómo se van a reponer, o si se reponen o no, si son cosas que se van a terminar. Y, digamos, una cosa, que hay varios de estos temas que están tratados, digamos, en el último boletín, pero una de las cosas, problemas que se vienen de aquí a un futuro muy próximo, que ya está empezando, es lo que se ha dado en llamar la agricultura 4.0 y la financiarización. O sea, son dos cosas creadas por los grandes de este planeta que nos hacen recordar un poco a las monarquías, porque se van dando casamientos de intereses entre las grandes empresas, por ejemplo, que son las mismas que producen los fertilizantes sintéticos, los venenos y las semillas, y que se van dando casamientos de interés con los que fabrican las grandes maquinarias, las grandes cosechadoras, las de siembra directa, drones, las fumigaciones, etcétera. Y, digamos, estos factores económicos que buscan generar una agricultura supuestamente más tecnificada, digital, con inteligencia artificial, donde las cosas se pueden dirigir o planificar o hacer, digamos, desde lejos, en base a todo un sistema que se busca la forma de complicarlo de tal forma que solamente los que tienen grandes posibilidades de capital pueden participar. Entonces, a esto, una de las novedades, digamos, que se está dando es que los grandes de la tecnología, tipo Microsoft o Amazon, por ejemplo, se están empezando a interesar en esto, que a lo que lleva es a dominar todo lo que es la cadena alimentaria desde el principio hasta el fin. Y cuando decimos dominar, esta gente lo que le interesa es agarrar las partes que son más rentables y que tengan menos riesgo. Yo, digamos, muchas veces me acuerdo de una frase de Kissinger, una frase muy cínica de él, que decía que el que domina el petróleo domina a las naciones, pero el que domine la comida domina a los pueblos. Entonces, esa es un poco la lógica de estos, digamos, matrimonios que, ya te digo, nos hacen recordar las épocas de las monarquías, ¿viste? Cuando se casaba tal familia con tal otra familia real para dominar toda una región. Bueno, acá de lo que se trata es de la dominación del mundo, de lo que vamos a comer mañana, y son cosas que tienen gran repercusión en lo que es nuestra soberanía, en lo que puede ser nuestra soberanía alimentaria y en nuestra salud. No sé si querías agregar algo. Sí, yo una cosita que me faltó de Carlos, digo, Carlos Santos, digo, no sé si está orgánicamente, pero me hace acordar como digno representante de la ciencia digna, donde está también Silvia Ribeiro, hay como Berseñazzi, el médico de Rosario, de del médico de los pueblos fumigados, que es la unión de científicos comprometidos con la sociedad y la naturaleza, no con los poderes que dominan y han degradado justamente el medio ambiente, ¿no? Claro. Esa salvedad. Y también que un temita al cual nos íbamos a referir, porque nosotros somos parte de la Delia Villalba, forma parte también de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, es a lo que ya se refirió de este proyecto nuevo que incluso reinterpreta la Constitución, lo que se introdujo en el plebiscito del 2004, pero bueno, ya se refirió Carlos, justamente ahora la Comisión del Agua saca un folleto con esos materiales que él explicó, ¿no? Y que puede explicar mucho mejor que yo. Chiqui y Corina, precisamente a partir de este diagnóstico, ¿no?, que ayer conversábamos con Silvia Martínez, también integrante del Frente Delia Villalba, de lo que decía Carlos y ustedes, está el desafío de cómo, ustedes hablaban de los boletines para proporcionar información a la gente, y a partir de ahí el desafío de cómo organizar a la gente en torno a estos temas, ¿no? Durante mucho tiempo se ha dicho de las organizaciones políticas de izquierda, quizá el tema medio ambiente no estaba tan priorizado, o era un desafío de cómo, qué estructura de participación darle a eso. Bueno, el Frente Delia Villalba, nos imaginamos, se propone también abrir camino en ese sentido, en aportar. Hay todo un cúmulo de distintos colectivos, de vecinos, de distintas comisiones sobre este tema, y está el desafío cómo asumir desde lo político también estos temas. Hay una cosa que es la siguiente: los compañeros que integran la comisión, el Frente de Lucha Delia Ambiental, son compañeros que en general, digamos, tienen toda una trayectoria atrás, ¿no? Uh-huh. Y digamos, vienen participando para recordar algunas cosas así históricas, desde el grupo del Callejón, en las luchas contra Gotnia, cuando la primera planta, la mega minería, en una cantidad agrotóxicos en distintas zonas, ahí en San José, pero digamos, en general, muchas veces los compañeros a un nivel individual, y eso, participaban incluso en luchas grandes, movilizaciones que han habido, ¿no? Y nosotros en ese sentido vamos a continuar, donde podamos participar con otra gente, vamos a participar. A ver, en algunos casos lo podemos hacer como Frente de Delia Villalba, en otros momentos tipos personalmente, pero lo que buscamos es darle una coherencia, ir generando digamos como una especie de unificación, sobre todo en los militantes más cercanos nuestros. Por eso, digamos, el trabajo del boletín, de unificar criterios, y que sean todas cuestiones que estén avaladas por los conocimientos científicos, por la práctica social, y, digamos, del estudio que hacemos de las cosas. Pero bueno, en este momento una de las cosas principales es todo el trabajo, digamos, de difusión. Nosotros recordamos siempre, tenemos presente una frase de Fidel que decía que el problema no es la prensa dominante que está al servicio del sistema, eso no lo podemos cambiar, sino lo que debemos pensar hoy es cómo decimos nosotros la verdad. Entonces eso tiene que ser algo que esté presente en nosotros, en todos los militantes, en la radio, las distintas formas de expresión que tengamos, utilizarlas para generar conciencia. Y bueno, a la vez, todo lo que se pueda organizar, digamos, esto es algo que está, digamos, abierto a gente que quiera, digamos, de una forma u otra participar. Yo creo que sería bueno dar las formas de contacto. Sí, claro. Corina. Sí, no sé si nos queda al final, si nos queda muy poco tiempo, creo que la explicación un poco del boletín va a tener, nos van a tener que dar otro espacio para el boletín. Claro. Hay que déjame hacerle llegar un par de mensajes de saludos que han llegado. Bueno. De Gerardo y Alicia dicen: un muy agradecido y fraternales abrazos a Corina y Chiqui. Ya antes de 2008 se venían cayendo los tenebrosos imperios hipercapitalistas y sus bancos y bolsas de Nueva York, Londres y resto de sus tentáculos, Medio Oriente, Oceanía y hasta África, y la OTAN ejecutó las guerras bacteriológicas, dicen Alicia y Gerardo. Y hay un mensaje en audio que les manda Cecilia, la profesora, que les hago escuchar. Para toda la gente de la Delia Villalba, en especial para Chiqui y Corina, que están ahora, y tal como dice Chiqui, importantísimo lo que menciona, evidentemente esas programaciones tecnológicas para dominar la agricultura jamás van a tener éxito, porque primero están prescindiendo del hombre completamente y están totalmente prescindiendo de la naturaleza, no teniéndola en cuenta, pensando en dominarla. Y la naturaleza nunca es dominada. Tenemos que ser amistosos con ella. Es la única forma de que el ser humano pueda seguir sobreviviendo, entendiéndola y acompañándola. Les mando un abrazo muy grande. Bueno, ahí estaba. Muchas gracias. Muy bien. Queríamos desde que, aparte de la audición que tenemos en esta radio los domingos a las 10:30, hay una audición en Minas, que es el que se encarga sobre todo el compañero Gorgoroso, que es una audición de todos los jueves en la radio de Adión de Minas. Ajá. Lo importante, aparte, que esa audición se retransmite en Pirarajá, en Mataojo y en Lescano. En radios de esos tres lugares que acabo de mencionar. Bien. Una cosa también, que las audiciones radiales, las grabaciones, se distribuyen por lo menos a unas 70, 80 personas que a su vez algunos de ellos las repican. Claro, claro. Incluso en algunos casos llega hasta otros países, ¿no? Claro. Bueno, ¿ustedes dieron qué vías de contacto para contactarse con el Frente Delia Villalba hay? Además de... Un número de teléfono vamos a dar ahora. Sí. 099-301-521. Sí. 099-301-521. Y además está el sitio en Facebook. Ajá. Como Frente Ambiental Delia Villalba, que aparte lo recomendamos porque siempre se están subiendo informaciones relacionadas a estos temas y eso, que se buscan, digamos, siempre cosas serias y cosas interesantes y a veces informaciones que no aparecen en otros lados, pero que están, digamos, confirmadas por los hechos, ¿no? Muy bien. En las audiciones, digo, tratamos temas y a su vez entrevistamos gente, ¿no? Claro, claro. En las domingos 10:30, ¿no? La audición. 10:30, aquí en la 10:30 los domingos. Yo quería apenas decir, bueno, que esto está por terminar, Hernán. Sí, ¿pasó? Sí, estamos llegando al final, sí. Bueno, porque justamente quisiéramos en otra oportunidad, bueno, lo vamos a hacer el domingo en la audición. Mañana, sí. Sí, mañana, explicar justamente este boletín, porque lo que vemos, que lo que oímos, por supuesto, en los grandes medios, solo se habla prácticamente de la vacuna y, bueno, de medida. Pero y de volver a la normalidad que pensamos justamente que causa esto. Porque esta, ya ha habido varias epidemias, no llegaron a ser pandemias de todo el mundo, pero por justamente atacar los ecosistemas. Bueno, eso hay que explicarlo, ¿no? Digo, ¿no? De las fronteras productivas, sí, bueno, entonces, etcétera. Hay una, varias cosas para explicar, y uno de ellos es las granjas de cría industrial, por supuesto. Pero hay muchas cosas para decir sobre eso y ahora entonces no hay tiempo. Pero es muy importante, ustedes me parece. Van a hablar de eso mañana domingo, entonces, también. Sí, sí. Bien, bien, que la gente quede enganchada, además que pida las grabaciones. Y, por supuesto, seguimos conversando en distintos espacios, también podemos seguir haciéndolo. Queríamos que estuvieran presentes también en este día, como ayer hablamos con Silvia. Les mandamos un abrazo a los dos y la seguimos en cualquier momento. Bueno, no sé, un saludo a la audiencia y gracias. Gracias. Bueno, un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto.